La verdad es que como tenemos hoy aquí a dos gemelos, pues he pensado, nunca he dicho un sermón sobre los gemelos. Y me servirá esto para hablar también de los hermanos en general. Lo primero de todo es que yo lo había pensado tiempo antes, decía, qué bonito es tener hermanos, yo soy hijo único. Entonces siempre lo he pensado, qué bien los que tienen hermanos, porque la unión entre los hermanos es una unión especial. Uno después puede tener amigos, puede tener muchos otros grados de relaciones con las personas, pero tener hermanos es algo que no se elige, es algo que viene dado, que es una unión invisible, que es verdad que en algunas personas está desconectada por problemas familiares, por egoísmos, por riñas, por... pero existe esa unión aunque esté desconectada y siempre puede volverse a conectar. Y dentro de los hermanos, pues sí, tener un hermano, dos, está bien, pero esas familias numerosas que son pues un cierto número, todavía es como si ese don fuera mayor. Es decir, en el mundo hay esta unión tan grande con estas otras personas. Y dentro de esta posibilidad de tener hermanos, yo creo que lo más bonito de todo, a mí me parece lo mejor, es cuando se produce ese regalo de Dios, que es tener un hermano gemelo encima. Porque entonces la unión todavía es mucho mayor. Y pasarán muchos años, a lo mejor la otra persona está en otro país, a cientos o miles de kilómetros, pero sabe que en el mundo hay otra persona en la que hay tantísima unión, que hasta se manifiesta externamente en el rostro, en la corporalidad. La unión siempre es algo positivo. Cuando a veces se toca el tema de política, etcétera, digo, la unión siempre es algo bueno. La unión de los pueblos siempre es algo bueno. Y la unión de las personas también. La desunión siempre es algo malo. Y la unión es buena. Y dentro de la unión hay muchísimos grados. No es lo mismo la unión que puedo tener yo, pues simplemente con un vecino, que vivimos en la misma escalera, que la unión de haber estado en el mismo seno materno, de haber crecido juntos, de tener el mismo rostro. Cualquiera comprende que los gemelos, que cada vez son más abundantes hoy día, pues es un regalo del Señor. Y es algo por lo que dar gracias. Así que de este sermón lo que me gustaría que quedara es el valor que tenemos que dar a los grados de unión que el Señor nos ha dado. Hermanos, padres, hijos, no lo valoremos poco, valorémoslo. Muchas veces esas uniones están desconectadas. Existen, pero no pasa por ellas el cariño, el amor. Tenemos que poner un esfuerzo de nuestra parte. Si después la otra parte no lo acepta, bueno, por lo menos nosotros lo hemos intentado. Pero hay que intentarlo. Hay que poner lo que podamos. Y para acabar este tema de los gemelos, ya que ha sido el primer sermón que doy en mi vida sobre este tema, la existencia de gemelos también prueba otra cosa, y es que tenemos alma. Porque estando separados, y sobre eso hay tantísimos relatos de gemelos, que estando a tantísimos kilómetros, pues uno tiene una enfermedad, le pasa una desgracia y el otro lo siente a la misma hora, en el mismo minuto. Y yo he hablado con muchos padres de gemelos y sí, los padres me comentan esa unión, que sería imposible que uno sienta lo que siente el otro, porque están a kilómetros y kilómetros. Eso es una prueba más, una de las muchas que hay, de que no solamente somos cuerpo, sino que somos alma también, espíritu. Si solamente somos cuerpo y yo tengo un accidente, etcétera, etcétera, es imposible físicamente, corporalmente, que una persona tan lejana pueda saber algo le ha pasado a mi hermano. Si solo existieran, como tanto nos han intentado convencer algunos, la materia, los átomos, las moléculas, eso sería imposible. Hay cosas que pueden ser difíciles, pero hay cosas imposibles. Y esa es una de las que serían imposibles. La única forma de explicar esto es que, además de la corporalidad, dentro hay un alma. Y eso que acabo de decir es un regalo más de Dios a todos, para que pensando comprendamos y no nos dejemos engañar por teorías desmentidas una y otra vez por los hechos de este mundo. Pues nada más, que todos nosotros valoremos de verdad, de corazón, lo que significa esas conexiones, esas uniones con otros seres humanos de tantos grados, tan diversas, pero las familiares y las de la amistad son las mejores. Otras son mucho más externas, la unión que se puede producir en el trabajo o por vecindad, etcétera, pero hay otras, las de la amistad, las de la familia, las del amor, que son mucho más grandes. No dejemos de ninguna manera que estén desconectadas. Y si están desconectadas, no miremos quién tiene razón, quién tuvo la culpa, no. Simplemente tratemos de que el amor vuelva a circular por ellas y con el tiempo nos sentiremos verdaderamente satisfechos de que aquello se volviera a poner en marcha.